Hola, sí, ahí estás. Estoy aquí. Esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a dar una vuelta por el espacio de la mano, entre otros, de Sun Ra y también de King Salami y los Cumberland 3, que tienen, ya sabéis, nuevo disco. Spy, Space, Spy. King Salami and the Cumberland 3 con su nuevo disco. Hace unas semanas escuchábamos lo que, bueno, fue su primer adelanto que sacaron del mismo, el Pulpo Dance. Y bueno, pues ahora nos vamos a meter de lleno con el LP. Bueno, pues en la línea de los últimos trabajos, cada vez van a mejor, yo creo, y con un sonido mucho más compacto, ahora con una formación ya, pues bueno, parece que estable, ¿no? Con el gallego a la guitarra, y eso, que suena como un cañón. Entre todos los temas han escogido también otro single, bueno, que han hecho un videoclip, en el cual incluso salen escenas, bueno, imágenes grabadas aquí en Bilbo. Sí, en Bilbo, bueno, en el concierto que dieron a 9-9, sí. O sea, que parece que, bueno, creo que es evidente que suelen tener aquí bastante buena recepción. Uh-huh. Bayou Fever es ese uno de los temas. She gotta buy your fever. She gotta buy your fever. Pues sí, ahí están, King Salami and the Cumberland 3, con un, bueno, un nuevo trabajo, por cierto, que se llama Kiss My Ring, y que saca el sello Damaged Goods, londinense. Seguramente no tardarán mucho en venir a presentarlo, por suerte. Nos quedamos con un último tema, que es, si te parece, el que da título al disco. Kiss My Ring. Kim Salami, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en 107.5 y vamos a intentar juntar las piezas. Como os decía, bueno, Sunra, esta semana va a ser protagonista aquí en Bilbo porque van a proyectar pues una de las películas que bueno, que escribió él, no la dirigió, pero bueno, y que creó toda, pues bueno, la banda sonora, y que llevó por nombre Space is the Place. Quizás pues uno de los temas también de su carrera pues más reconocibles, que él mismo pues reinterpretó un montón de veces y que ha sido versionada por mucha gente. Entre otros, pues hace unas semanas escuchábamos en manos, bueno, algunos de los temas en manos de Barnes Winfield. Y eso, pues va a ser esta semana concretamente los días 11 y 12 de diciembre en los Cines Golem de aquí de Bilbo, en la Lóndiga. Bajo, bueno, unas sesiones, porque van a proyectar más cosas, que se llaman Afrofuturismos. Joder, repensar la historia, eso, repensar la historia colonial desde la ciencia ficción. Y eso, pues nada, tendréis oportunidad de ver este trabajo. La verdad es que, bueno, lo estábamos comentando fuera de micro, la historia musical de Sun Ra es densa, por decirlo de alguna palabra, y sí, complicada si a uno no le gusta el jazz y bueno, y la música más experimental. Así que nos vamos a quedar con un tema, pues quizás que bueno, se aleja bastante de lo que representaría su música, pero en la que está el presente. Concretamente un disco que en el 66, pues bueno, le llamaron para sustituir a Al Kooper de los Blues Project. Concretamente, bueno, el disco es la banda sonora de Batman y Robin. Ah, oh, vaya. Y bueno, ya te digo, concretamente llamaron a Sun Ra para que tocara el Hammond y a varios miembros de la banda que tenía por aquel entonces. Y nada, uno de los temas era este que os sonará de algo. Batman Them. Estaba de forma casi un poco anecdótica, pero Mr. Sun Ra tocando las teclas en una versión del Batman, famoso tema de la serie de televisión aquella que había, ¿no? Sí, me imagino. No sé, bueno, un proyecto de esos que, bueno, raros, ciertamente. Sun Ra, y lo que sí vamos a escuchar ahora mismo es el tema, pues, es Space in the Place. Is the Place que escribiera Sun Ra, pero en manos de una peña que en su momento se llamó King Sound Quartet y que eres, pues bueno, uno de los muchos proyectos que tuvo a finales de los 90 Mick Collins, ya sabéis, los Gorillaz, Dirt Bombs, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego estaba junto a gente pues que también en su momento hicieron bastante ruido. Por un lado, Tim Kerr, productor y bueno, y músico también de Texas, pues, sí. Bandas. Pues, los Tumor Makers también y bueno, un montón de bandas. No, Tim Kerr, el viejetes, el de los que tenía así como los pelos en plan rastas. Y que bueno, en los últimos años se dedica quizás más a pintar, que también es otra de sus pasiones. Y bueno, que estuvo en los Lord High Fixers, los Big Boys, me parece que era otra banda. Y bueno, grupos muy interesantes todos, la verdad. Y luego Alex Cuervo, que también con Mick Collins pues había estado en Blacktop y bueno, un montón de peña juntos para hacer esta curiosa versión del Space is the Place de Sun Ra. Thank you. Ahí estaban, reinterpretando el Space is the Space, is the Place de Sun Ra, en la mano de King Sound Quartet, que, bueno, aparte de los nombrados antes, también habría que nombrar, por supuesto, a Stephanie Friedman, que pues también era otra que en esa época estuvo pues tanto en los Lord High Fixers con Tim Kerr, como también en una banda muy interesante, los Sugar Shack, que también eran tejanos y que metían una brasa muy guapa. Y en Bigfoot Chester, un grupo que no hace poco pues retomaron las grabaciones junto con este hombre, el armonicista habitual también, Walter Daniels. Que están todos metidos en todos los ajos. Y ya que estamos viajando en el tiempo y en el espacio, vamos a recuperar unas grabaciones de Betty Davis, que hizo pues antes de grabar sus primeros LPs en los 70. Hace unos años debían de estar archivadas y las recogieron bajo el nombre de Los años en Columbia, entre el 68 y el 69, y en los cuales pues unas sesiones en las que, sobre todo en los 6 primeros temas, tiene una banda de lujo, la verdad, porque está Herbie Hancock al piano, Wayne Shorter al saxo, el guitarrista John McLaughlin y el batería ni más ni menos que Mitchell, el que fuera batería de la Jimi Hendrix Experience. Miss Mitchell. Sí, un salvaje total. Y juntos pues hacían unos cuantos temas, entre ellos una versión de un tema, ya que estamos con versiones, que es el Born on the Bayou. Don't let 'em get you now. Born on the bayou. Betty Davis, la cantante, al frente de, pues eso, una banda de lujos, entre ellos pues es el batería de la Jimi Hendrix Experience, entre el año 68 y 69. Seguimos con grabaciones antiguas, y vamos a recuperar ahora King Foley, la cara B del Big Bad Cadillac, que tenía, pues bueno, por aquella época también. Y bueno, la cara B era este, The Man Without a Country. I'm no signifying monkey, jump on my mustard green, waiting for a two-tone chop to come rolling. Afraid of loving me, I'm bad and sad and gladly mad. Have a lady treehouse tall, but have a lion in a limousine and a jukebox in the upstairs hall. I'm a man without a country, except the stars. Kim Foley, llamado aquí el Rey Lizard, bajo ese apodo, sacó este single en el año 1970 como cara B de otro gran tema, el Big Bad Cadillac. Y ya que estamos con él, también vamos a aprovechar para, pues bueno, un clásico A ver si se despierta aquí no sé, está bien. El público. King Foley, sí. Y nada, Vito and the Hands, una de las producciones que hizo pues algunos años antes, en el 66, que bueno, fue un proyecto también muy breve, de un single, sacaron tan solo. Es más, yo solo he podido escuchar pues uno de los temas, que es el que da nombre a la banda, Vito and the Hands, y que estaba al frente pues Elliot Igner, el guitarrista de, por aquel entonces, las Mothers of Invention, de Frank Zappa. También formó parte de la Magic Band del Capitán Beefheart, y bueno, ahí es nada. Guitarrista un tanto flipado. Vito and the Hands. Irrevocably, let it be said now. Say what we believe, what we want to say, what we want to consider, and what we want to happen right now is this. What? This. It's imperative to ask, since the world wants to know where it's at. Could you tell us your view on this? Please be brief but concise. We're concerned with the strife that must stay wherever we turn. Vito and the Hands, un efímero proyecto en el cual, según las notas de producción del propio King Foley, estaban también las bailarinas de los Birds, aparte de, pues eso, peña de, aparte del propio Elliot Ingber, seguramente el resto de la banda eran los Mothers of Invention, al completo, de aquella época por lo menos. Seguimos con más rarezas, de la mano de un single de un grupo que se llamó Lord Fush y que también sacaron nada, un single en el 67. Entre la banda aparece un tal Gary Wilson, que después en los 70, 80 y ahora también se ha dedicado a hacer unos discos, pero que yo del programa desde luego no voy a poner. Pero es curioso este primer artefacto en el que colaboró tocando pues los teclados. Y con este tema que es la cara A, que se llama Move On. I said, move on, you gotta move on now. quinteto que eso grabaron esto en el 67 en un pequeño estudio de Binghamton en Nueva York y que hasta pues el 2016 no lo han recuperado, bueno, el propio Gary Wilson, aunque ya digo que bueno, haciendo un rollo ahora muy raro, muy raro. Yo creo que es una mezcla entre Sunra con Kim Foley, pero pasado por el toque ochentero asqueroso con teclados y demás, no sé, bueno, si tenéis curiosidad, ahí tenéis su Bandcamp. Y bueno, eso, Lord Fush era este el nombre de este proyecto y vamos a escuchar la cara B. Esto se llama The Freak. The Freak. Ha ha ha! después de esto, Lord Fush, este hombre que os digo, que es el que lo ha rescatado, Gary Wilson, forma parte de, pues bueno, de un sello llamado Cleopatra Records, en los cuales, pues bueno, aparte de hacer, bueno, hacen una variedad pues muy extraña también, porque bueno, están desde los Casualties, peña de punk, así, está, ¿cómo se llamaba el cantante de, o sea, el cantante, el de Keith, el Coche Fantástico? Ah, no digas ese nombre. Pues ese. Antes has dicho que no ibas a nombrar no sé quién, vas a nombrar ese. Pues es que ha sacado un disco, calla, que en el que colabora Ministry con él en un tema y James Williamson, el guitarra de los Stooges. Yo sí. Lo digo por, bueno, por comentar. James Williamson es un importante productor y de la CBS, no sé cómo será, Sony Entertainment. Ya. Bueno, a ver, que nada, sin más. Que es como Don Walsh, esta gente que hace de todo. Cosas interesantes y otras más raras. La cuestión está en que, aparte de eso, también han editado pues unas sesiones, las demos, las Junkers Demo del año 1976 de los Heartbreakers, la banda de Johnny Thunders. Es decir, pues antes de que grabaran, ¿no? El Like a Mother, Like a Motherfucker. Sí, te refieres a la época que estaba Richard Gere al bajo. Eso es. Y tenían, pues, bueno, clásicos de la banda como este, I Wanna Be Love. Sesiones que evidentemente, bueno, pues eso, son demos y que algunas de ellas tienen un sonido pues un poco más, un poco, sí, es pues, que bueno, defectuoso, pero no hay grabaciones en estudio con Richard Gere, ya cuando los Heartbreakers está la primera formación, vamos. Sí. Johnny Thunders y Rick Nolan, que vienen de los New York 2, juntan con Richard Gere. La guitarra y batería, respectivamente. Y Walter Lure en la guitarra. La segunda guitarra. Pero luego cuando llevan estudio y graban DTK y... Bueno, DTK es un directo. Bueno, el LAMP, la llamada del Fucker, pues están con el bajista Billy Rath. Ya Richard Gere ha abandonado para hacer su propio proyecto. Y entonces, bueno, en estas sesiones lo que se puede ver es un poco, pues, lo que sería tanto los Heartbreakers después, que incluso sería Johnny Thunders de Heartbreakers, ¿no? Sí. Tomando claro. protagonismo, pues, él. Y por otro lado, Richard Hell y los Boy Deutsch, porque muchos de los temas, bueno, concretamente, pues, el Blank Generation, por ejemplo, está en estas sesiones. Y Love Comes in Spurts, que es el que vamos a escuchar, que es que tiene tres versiones porque ya tocaba en Neon Boys, o sea, uh-huh. Television. Efectivamente, que es de donde venía. Son tres versiones muy curiosas porque, aun siendo la misma canción, tiene diferente enfoque y como diferentes influencias, pero muy curiosas, sí. Luego también está el Chinese Rocks, que es el tema ese, pues... Es el tema de la controversia, que si lo hicieron entre los Ramones, que si era de Didi, que si, bueno... Era de todos los que iban allí. Es que tiene mucho en común esta gente, aparte de la música. Pues con estas sesiones, que también, bueno, incluyen un directo, unos directos que, la verdad, suenan bastante bastante regular. Pero nos vamos a quedar con esa versión primeriza de Love Comes in Spurs. Llegamos al final, esto ha sido Shit, decir, pues eso, cuatro conciertos, que no hay mucho más, la verdad, esta semana. Por ejemplo, Doctor Maja, van a estar tocando con los William Faulkners, una banda de Madrid con peña pues de Los Chicos, del fabuloso Combo Espectro, de Motociclón y bueno, de un montón de bandas así. Es como una especie de supergrupo de Vallecas. Eso está bien, eso. Bueno, y que nada, hacen versiones que si el Apoyo Records y tal. Y bueno, juntos van a estar en el Pub Mendigo de Baracaldo, el sábado 14. Luego, bueno, la Secta va a estar tocando con Basurita este sábado también, pero aquí en Bilbo, en el Muelle. Los Capaces tocarán con Nuevo Catecismo Católico en el Daba Daba, también el mismo día, el sábado 14. Y bueno, y también, sí, el mismo sábado, Henry Herbert y La Furia, que estuvieron tocando en Bilbo, sí, la semana pasada, pues van a estar tocando de nuevo en el Gel Dorado junto con Durango 14. Y eso es todo por mi parte, por lo menos. Pues eso. No. Pues esto ha sido Shit. Agur.